bailando cumbia se amanece. Están bailando cumbia se amanece. Con una nena ronivela. Con una nena ronivela. Que se levante la pollera. Que se levante la pollera. Para llevarla donde quiera. Para llevarla donde quiera. Vamos, mi negra. Ahora sí. Levántate esa pollera. Amigo, ¡uy! Se nos fue la mano al sabor, compadre.